11:55 minutos. Vamos a quedarnos ya con el capítulo de la actualidad local. Y en esta jornada de regreso tras la feria, desde luego, es el momento indicado de hacer balance, precisamente echando la vista atrás, de cómo fueron las cosas durante estos últimos días. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes conversando con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Víctor Chávez, sobre precisamente si hubo algún tipo de incidencias en materia de seguridad. Con él, además, hablábamos justo en el arranque de la feria, y lo cierto es que ya el titular de ese primer fin de semana festivo, el que correspondía a los fuegos artificiales, el toro del gallumbo, la procesión de Nuestra Señora de los Remedios, ese primer fin de semana, bueno, pues ya comentábamos que el titular había sido la ausencia de incidencias, y vamos a conocer, de hecho, cómo ha marchado, por tanto, la feria en este sentido. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Víctor Chávez. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos, si te parece, vamos ahora analizando diferentes aspectos, pero para comenzar, en líneas generales, ¿qué balance se hace desde Seguridad Ciudadana y Tráfico sobre el desarrollo de esta feria 2014? Bueno, pues el balance bastante positivo, muy bueno. Y como ya estuvimos hablando, como bien dice, al inicio de la feria, ¿no? Pues sí que destacar lo que en aquel momento queríamos repetir, que era el titular que podíamos dar hoy, que es un titular para enmarcar, que es la ausencia de incidentes o incidencias en lo que es en la feria. Muy contento por esta parte. La verdad que siempre la gran noticia que quiere escuchar. Está pasando una feria con el alma en vilo, ¿no? Con muchos nervios, pero afortunadamente, pues mira, ya ha pasado todo y como bien digo, muy muy contento con que todo haya salido a pedir de boca. Cuando se mira hacia la feria, sobre todo, se está pendiente, porque suele ser, ¿no?, cuando por la llegada de personas de fuera, mayor afluencia de público al recinto ferial, bueno, pues suele haber problemas, se suelen concentrar, si los hay, en ese día. Prefiero al sábado de feria. Por tanto, tampoco ese día hubo incidentes, ¿no? No. Bueno, ha habido dos pequeñas reyertas, ¿no? Lo que fue el sábado, pero no ha habido nada que destacar, no ha habido ninguna pelea en sí. Y lo que sí, bueno, pues que se le requirió a un arma blanca a una persona, más concretamente un pincho que llevaba, y así poco más. No ha habido tampoco nada de importancia, no ha habido pelea, no ha habido ningún detenido en lo que es el recinto ferial, ni por nada tratado con la feria, y la verdad que, como digo, pues todo bastante tranquilo. Por tanto, esas dos pequeñas reyertas sin ningún tipo de herido. Sin ningún tipo de herido, sin ningún tipo de prácticamente importancia, ¿no? Son pequeñas broncas que se formaron, pero como ya digo, ni denuncias, ni ningún herido, ni ninguna pelea. Tenemos que enmarcar lo que es esta feria como en blanco. Este año, la verdad es que lo comentamos desde el arranque, una de las principales novedades se refería a la ubicación de un puesto de seguridad justo allí en el recinto ferial, aprovechando una de las casetas que habían quedado, esa zona que había quedado vacía. En ese sentido, ¿creéis que esto ha ayudado también un poco a disuadir? Bueno, sí, creemos, no, sí que ha ayudado. De hecho, pues lo he tratado con diferentes personas a lo largo de la feria, tanto con la policía, y la verdad que da una tranquilidad. Pues hay gente que tiene a críos pequeños y dice, bueno, ahora pues sí que da gusto venir a una caseta sabiendo que no es que en otros momentos no esté seguro, ¿no?, pero que en cualquier, la más mínima incidencia, pues tenemos a lo que son policía y guardia civil, como estaba en ese puesto, muy a mano, ¿no? Estaban en el centro del recinto, y la verdad que eso yo creo que da bastante seguridad a todos los visitantes. En lo referente, por ejemplo, a ruidos o el tema del horario de cierre de casetas, ¿algún problema con eso?

¿Cómo ha ido esa campaña, podemos decir? Bueno, lo que era el acceso a la localidad se hacía cargo la Guardia Civil de los controles de alcoholemia. En eso ahora mismo no tengo ninguna información. Y sí que la policía local ha hecho distintos controles de alcoholemia y dando dos positivos. Pero vamos, la verdad que sin ningún tipo de incidencia que destacar en este aspecto, ¿no? Porque después de tantos controles de alcoholemia, pues tener dos positivos, la verdad que también es un balance bastante bueno, ¿no? En la cantidad que se ha hecho tener esto, pues porcentaje bastante bajo en el tema de control de alcoholemia. Ya fuera de lo que sería la feria en sí, parece que en las últimas semanas hay una mayor presencia de agentes de la Guardia Civil a pie, por ejemplo en zonas como la Avenida de España, digo ya fuera de lo que sería la feria. No sé si ha habido una petición en ese sentido y hay un refuerzo en este aspecto. Bueno, la petición desde el ayuntamiento se viene haciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y cada vez que tenemos la oportunidad de tener alguna reunión, ya sea de mesa de seguridad o no, con el subdelegado de gobierno, pues se le hace esta petición, ¿no? Queremos tener mientras mayor vigilancia posible en el pueblo, y la verdad que sí, afortunadamente pues se está viendo bastante presencia. Eso para nosotros es un síntoma de tranquilidad, ¿no? Y también de prevención. Por tanto, yo siempre lo reitero, toda la fuerza de seguridad que tengamos, tanto en feria como en no, va a recaer en una seguridad para todos los ciudadanos. Claro, pues esto es lo referente al capítulo de seguridad ciudadana, añadíamos esta cuestión, aunque fuera al margen de la feria. Hablamos, si te parece, de tráfico. Imagino que a lo largo de la jornada, bueno, pues están volviendo a la normalidad, lo que son las calles que ha habido cortadas. Es el caso de la calle Marroquineros, que no sé si a lo largo del día de hoy, porque esta mañana todavía no estaba en sentido contrario. Sí, esta mañana estaba en sentido contrario. Estamos esperando a que se desaloje todo lo que son los camiones y caravanas del Paseo del Prado, ¿no? Y una vez que tengamos todo desalojado, pues, y podamos abrir el paso en calle Marroquineros, pues se hará, ya digo, que en el transcurso de la mañana. Creemos que quedará abierto, pero es solamente esos dos tramos, lo que es el Paseo del Prado, donde se desarrollaban las atracciones de feria para los adultos, y lo que es también en la calle Marroquinero, que una vez que esté todo desalojado, pues volverá al tráfico con la normalidad. Por tanto, ¿el Paseo del Prado ahora mismo sería cortado también? Sí, lo que es el pequeño acceso hacia lo que es las atracciones, queda un pequeño tramo cortado, y una vez que se desaloje todo, pues ya quedará tanto Paseo del Prado como calle Marroquinero con la normalidad de antes de feria. En el resto de calles, ya imagino que desde incluso anoche ya volvieron a eliminarse lo que es el corte de algunas calles. Bueno, de hecho ayer por la tarde ya, ¿no? Sí, ayer por la tarde pues ya se abrían bastantes calles a la circulación, bueno, bastante, algunas de ellas que estaban cortadas o tenían cambio de sentido, y bueno, ya lo que digo, solamente nos queda esta calle en sentido contrario, y una vez que tengamos el Prado y tengamos esta calle abierta, pues ya estará toda la circulación con toda normalidad. Y otro de los temas destacados, digo, en cuanto a aparcamientos y el desalojo, porque además comenzaban las clases en el día de hoy, otro de los temas donde imagino que se ha estado muy pendiente es en el patio, ¿no?, del Instituto Francisco Fatou, para el desalojo ayer de los coches, de forma que hoy todo estuviera preparado para el arranque del curso, ¿no? Pues sí, también teníamos muy poco tiempo para ello, y también hay que hacerlo con bastante aceleración, pero bueno, ya hoy empezaba las clases con normalidad, ya está todo con cierta normalidad, y como ya digo, pues por desgracia pues tenemos que echar mano de lo que es esta bolsa de aparcamiento, que afortunadamente la tenemos, ¿no? También desde aquí agradecer al centro, que si no tuviésemos esta posibilidad, pues se agravaría bastante lo que es la zona de aparcamiento en Ourique. Así que bueno, pues la vuelta a la normalidad y sobre todo a medida que vayamos entrando en esta tarde, una vez que vayan desalojando el Paseo del Prado, el llano del Paseo del Prado, atracciones de feria, bueno, pues ya todas las calles sí que volverán, incluidas calle Marroquineros o ese tramo del Paseo del Prado, volverán a la normalidad, lo que es el sentido habitual. En materia de tráfico, ya que estamos hablando contigo, Víctor, no sé si hay alguna novedad que estéis preparando para, ya fuera de lo que es la feria, para próximas fechas, tema de señalización. Bueno, sí, tenemos ya, estamos esperando que pasase todo lo que era el verano en la fiesta, y la próxima reestructuración que haremos será allí hacia por debajo del hotel Cierre de Cádiz, toda aquella zona. Se va a hacer un bucle en el sentido de la circulación. Por tanto, ahora mismo hay una de las calles aquella que es en sentido ascendente, y bueno, queremos poner la paralela en sentido descendente para tener, como ya digo, una mayor fluidez de tráfico y también ganar en lo que es aparcamiento en la zona aquella. Eso es lo más urgente que tenemos, tanto poner unos resaltos en la avenida Sebastián Maciá del Pato, y bueno, y trabajando también bastante en tema de aparcamiento de motocicletas o ciclomotores en distintas zonas de Ourique. Ya tenemos un par de ellas previstas para hacerlo también en cuanto podamos, ¿no? Porque la verdad que tenemos a una persona destinada a estas labores, y ahora mismo, pues como todos conocemos, son muchos los movimientos que con la feria y con la fiesta se vienen llevando, y una vez que se tranquiliza un poco el trabajo que tiene hasta ahora mismo, pues se llevará a cabo el pintado de los distintos aparcamientos de motos. Además, en la calle San Sebastián se volvió a la normalidad en cuanto al tráfico, se volvió a reabrir, coincidiendo además, ¿no?, con la llegada de esa jornada festiva del recorrido procesional. Se intentó, ¿no?, que para esa fecha, para el 8 de septiembre, estuviera todo preparado. No sé si queda todavía algún tramo ahí en la calle San Sebastián, y por tanto es una zona donde puede haber cortes de tráfico en el futuro próximo. Bueno, ahora mismo está como está, hay algunas obras pendientes, pero no sabemos cuándo se realizarán hasta ahora, y bueno, como ya digo, hasta que no se realicen, pues no vamos a modificar nada más. Ahora mismo pues sigue la circulación con su transcurso normal, y ya bueno, pues cuando se empiecen a cometer las distintas obras, pues habrá que estudiar cómo se manda el tráfico por una calle u otra. Pero sí, ahora mismo, como ya digo, pues está con total normalidad. ¿No es algo inmediato, por tanto, esas obras? No, inminente ahora mismo no son. ¿Sí? Bueno, pues eso sobre la calle San Sebastián. Hemos hablado de seguridad ciudadana, de tráfico. Víctor Chávez también es responsable municipal de turismo. Lo cierto es que, uniéndolo al tema de tráfico, el número de vehículos suele ser una buena señal para ver la afluencia, ¿no?, de visitantes, ya sea una feria o a otro evento. No sé si cuentas con datos sobre cómo han ido las cosas en torno al número de visitantes en esta feria. Bueno, ahora mismo, respecto al número de visitantes que hayan pasado por la oficina de turismo, no tengo ningún dato en esta mañana aún. Y sí que decir que, aunque no haya cantidad ahora mismo establecida, pero sí son bastante los visitantes que hemos tenido en estos días. Como bien dice, los vehículos que se ven llegar, pues quizás es un dato a tener en cuenta, y eso sí que han sido bastantes vehículos y bastantes personas las que nos han visitado. Ya muchas veces, pues, o muchos años, año tras año, se ven distintas caras de gente que, sabiendo que no son de fuera o son quizás familiares de vecinos de Ourique, sí que les gusta venir y visitar la feria año tras año. Y la verdad es que, hablando de aparcamientos, durante la feria, aparte de lo que es el patio del Instituto Francisco Fatou, sí que se ha consolidado lo que es el aparcamiento en toda la zona de Hipersol, ¿no? Toda la subida de la avenida, como además un lugar a tiro de piedra de la propia feria. Pues sí, que ya se acondicionó en años anteriores y efectivamente también una bolsa de aparcamiento para aquellos visitantes que van al recinto, ¿no? Como dices, pues está bastante cerca, es bastante cómodo y la verdad que he estado prácticamente casi todos los días lleno, incluso el viernes y sábado, que eran los días de mayor afluencia, pues sí que hemos podido ver coches prácticamente hasta la Plaza de Toro y todo lo que era la recta de Sebastián Macías del Pato. Esto es también de agradecer, que vengan visitantes de fuera y que tengan un poco lo que es la bolsa de aparcamiento bastante cerca del recinto ferial. Os suelo decir otras veces, bueno, cuando no estamos dentro de cosas de todo, siempre lo comentamos, a pesar de ello intentamos trasladar las preguntas que nos llegan de los oyentes, y la verdad es que dentro de lo que son próximas novedades, ¿no?, en materia de tráfico, aparcamientos, hablábamos de algunas cuestiones. Nos llegaba una pregunta por LINE sobre los aparcamientos de la calle Ronda, en la zona alta de la calle Ronda. ¿Para cuándo se prevén? Pues mira, para muy pronto, Juan Carlos. Estamos ahí a expensas de terminar un presupuesto, porque eso pues ha tenido lo que era la apertura de los aparcamientos estos. Todos sabemos que son privados, hemos tenido ya bastantes conversaciones con los propietarios. Entonces, después de algunas quejas de los mismos vecinos de allí, pues se tomó la determinación de que había que arreglar, porque algunos vecinos pues denunciaron de que si pasaba algo pues iba a ser el propio propietario el que contra los que fueran las denuncias. Por tanto, ahí hemos tenido que tratar con el parque, hacer un informe al parque para ver la actuación que vamos a hacer. Estamos a la espera de un presupuesto y de terminar de concretar a qué acuerdo habrá que llegar con los propietarios, pero ya digo que la verdad que nos hubiese gustado tenerlo mucho antes abierto, pero de todo es sabido, es una propiedad privada y tampoco podemos nosotros hacer los trabajos que hubiésemos necesarios sin la pertinente autorización de los propietarios. Por tanto, ya sí que hay prácticamente un acuerdo con ellos y en muy breve plazo de tiempo pues seguro que vamos a tener aquellos aparcamientos abiertos. Y ya que hemos hablado anteriormente de turismo, ya vamos a aprovechar para, ya que entramos, ¿no?, en una, podemos decir, el inicio del curso político y de gestión en este caso, aquí en Ubrique pues sería más después de feria. Bueno, pues por ejemplo, en materia de turismo se hablaba de diferentes proyectos, ¿no?, relacionados, por ejemplo, con la Cruz del Tajo, un mirador, una subida, además. Hay varios proyectos que, bueno, pues se estaba hablando de ellos. Estaba la Vía Ferrata, como decimos, lo referente al Tajo, y también incluso una zona para caravanas, ¿no? ¿Son proyectos que se tienen en mente acometer en próximas semanas? Bueno, sí, como bien dice, tanto el tema de Mirador de la Cruz, también tenemos que ver que es una zona privada y también son bastante los permisos, aparte de la espera de la subvención. Se ha pedido una subvención para ello y estamos a espera de las dos cosas, pero vamos, esperemos que en poco tiempo pues se puedan ver acometidos los diferentes proyectos turísticos que ahora mismo han nombrado, ¿no? Al menos algunos de ellos, para nosotros, aparte de la zona de autocaravanas, que en contra de que alguna gente pueda pensar que no es un turismo o de calidad y de cantidad, podemos decir que son muchas las personas que hacen turismo en autocaravana. Es bastante importante tener eso en Ubrique, y también una de las cosas que le estamos poniendo bastante cariño y creemos que también puede tener una gran afluencia de público en Ubrique, como ya se ha comentado, y estamos a expensas de lo que es la Vía Ferrata, ¿no? Por tanto, si pudiéramos tener bastante o muy pronto hecho los dos o algunos de estos proyectos, pues nosotros nos sentiríamos bastante satisfechos con ellos, y la verdad que esperemos que una vez que estén hechos, pues atraigan a muchos turistas a Ourique. Sí le puedo decir que hay distintas vía ferrata en la parte de Málaga, y todos los días pues son visitas de este tipo de turismo deportivo los que se acercan a estas poblaciones para tener o para hacer lo que son estas actividades. Recordemos que esa denominada vía ferrata es una serie de peldaños ancladas, ¿no?, a la propia, sí, piedra. Efectivamente. Y que, bueno, pues supondrían una subida hasta arriba del Tajo. Pues esa es la intención que tenemos, esperamos que poderla ver hecha realidad muy pronto, y la verdad que si es así, son muchas las personas que se acercarían y muchos los uriqueños que disfrutarían viendo a esas personas como la realizan. Y en cuanto a la zona de caravanas, autocaravanas, comentamos que el lugar elegido era la Plaza de las Palmeras, al fondo, ¿no? Efectivamente, en primer lugar, pues creemos que es el más idóneo, y si no hay ningún estudio que nos diga lo contrario sobre ese sitio y haya otra zona, pues en un principio es el que tenemos pensado. Creemos que es un sitio bastante cercano al centro de la población, ¿no?, y con bastantes cosas a la mano, y donde también pues se pueda descansar. Pues ya por terminar, ya para completar lo que sería el análisis de las distintas áreas bajo responsabilidad de Víctor Chávez, la verdad que en materia deportiva pues también es una época de novedades, en el sentido de que en estas fechas cuando arranca la temporada también deportiva, en cuanto a actividades que se puedan organizar y demás en la nueva temporada, con la apertura del periodo de matriculación y demás para las diferentes actividades, ¿no? Bueno, sí, ya se ha abierto lo que es el plazo o la apertura para las matrículas o para los distintos cursos. Al decir matrícula digo curso porque no se cobran matrículas por los cursos, ¿no? Anteriormente sí se hacía, pero eso fue uno de los cambios que hicimos con la tarjeta deportiva. Por tanto, pues sí, ya una vez que pasa la feria, pues empieza también con toda normalidad, empezamos a los diferentes cursos de tanto de natación como de pilates como de aeróbic, y si nos es posible de ampliar alguno más, pues también lo tendremos presente. Ya empiezan lo que son las ligas y los campeonatos, ¿no?, deportivos. Decir también, y también desde aquí felicitar a Ourique Unión Deportiva, que ayer empezaba su liga de este año 2014-2015 con un resultado bastante bueno, y esperemos que así pueda hacerlo durante todo el año. Y bueno, pues también dentro del capítulo deportivo, en cuanto a instalaciones, novedades que podamos apuntar que se vayan a producir en este arranque de nueva temporada, en alguna zona se van a producir cambios. La verdad es que sí que comentábamos con el alcalde de Ourique un proyecto que parece que ya está confirmado, el de la colocación para la mejora energética pantallas de solares, placas solares en los, por ejemplo, los pabellones polideportivos de Ourique o incluso en el edificio de la piscina, ¿no? Bueno, afortunadamente pues sí, han sido ahora mismo tres las instalaciones deportivas que se han visto mejoradas o se están viendo mejoradas con estas placas. En lo que es infraestructura deportiva, en las instalaciones deportivas, pues afortunadamente desde aquí decir que Ourique cuenta con bastante, digo afortunadamente, con bastante instalaciones deportivas. Yo sé que cada uno va a mirar por sí mismo. De hecho, también hubo quejas por parte de usuarios por un equipo de fútbol, pero tenemos que decir que ojalá pudiéramos paliar todas las necesidades que hay, pero tenemos que ir poco a poco. Nosotros dependemos de un presupuesto, y la verdad que no es poco el esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento. Recordar que el esfuerzo se hace desde todos los ciudadanos y luego no son todos los que practican el deporte. Desde aquí pues pedí también un poco de sensatez, porque todos nos gustaría tener las instalaciones, aunque ya digo que tenemos unas muy buenas instalaciones, y iremos acometiendo mejoras como se vienen haciendo año tras año dentro de lo posible. Ojalá tuviésemos el campo de fútbol terminado. La verdad que la importancia y lo que más nos corría bulla era que se pudiera practicar el fútbol. Se está practicando con total normalidad. Y la verdad que bueno, yo creo que las instalaciones deportivas que tenemos en Ubrique son bastante importantes. En torno a las prioridades, imagino, ¿no? En esta fecha, después de justo de feria, quizás la cancha exterior del pabellón, digo, por la ocupación de por la parte de las atracciones de feria y demás, como suele ser habitual. Bueno, sí, eso ya sí que nos quitamos el problema que teníamos años atrás, ¿no? Que una vez que se quitaban las atracciones había que volver a repintar la cancha. Pues bueno, ya con el tratamiento que se le dio a la pista el pasado año, pues hemos zanjado ya bastantes problemas, ¿no? La verdad que era también otra petición que hacía el colectivo, con el que también tuvimos el problema ese de tener que arreglar año tras año la pista, y ahora, bueno, pues la verdad que están bastante contentos. Ahora ya, una vez que se desaloje la cancha, volver a colocar lo que es las redes, volver a colocar la reja, limpiar la cancha, y decir que de aquí a una semana pues ya sí que podemos tener la cancha también al máximo rendimiento. Bueno, pues todo ello en cuanto a novedades dentro de esos apartados de deportes, por ejemplo, en esta última instancia, hemos hablado también de turismo o seguridad ciudadana y tráfico, por el análisis de cómo han ido las cosas durante la feria y un poco también la vuelta a la normalidad en cuanto a tráfico en sí en esta jornada. Todo ello junto al delegado municipal de estas áreas, Víctor Chávez. Nos vamos a quedar aquí, ya decimos que hemos aprovechado para analizar cada una de esas áreas. No sé, Víctor, si hay algo más que apuntar. Hombre, sí, pues bueno, me gustaría desde aquí, pues ya que han pasado toda la fiesta, agradecer personalmente, ¿no? Y también en nombre del ayuntamiento, tanto a policía, a bomberos, al cuerpo de la Guardia Civil y por supuesto también al servicio de limpieza, que sin ellos pues no tendríamos una feria, creo que con las características y las condiciones que hemos tenido, ¿no? Son días donde la mayoría de los ciudadanos disfrutan y ellos pues les toca trabajar. La verdad que desde aquí agradecerle, ¿no? Porque la verdad que mucha de la culpa del éxito que pueda tener un evento o una feria en este caso, pues es de ellos. Es decir, que son muchos los eventos que hemos tenido, ¿no? Y destacar que ninguno ha habido que lamentar ningún incidente, pues eso es bastante importante. Ahí es donde se ve la prevención también en distintos aspectos, y decir que bueno, tanto en los fuegos como en los toros, como en los gigantes de cabezudo, tanto en la novillada, en el espectáculo ecuestre que tuvimos, que fue una afluencia masiva, pues la verdad que el trabajo es inmejorable. Y por supuesto también desde aquí pues felicitar a mi compañera de Pepi Gloria de festejo, porque la verdad que es mucho el trabajo que lleva a las espaldas, y decir que bueno, creo que ha montado una feria bastante importante, y con esos distintos eventos y prácticamente más con el evento ecuestre, donde más de 3.000 personas pudieron disfrutar de él. Por tanto, nada más agradecer y felicitar, y nada, a vuestra entera disposición. Pues precisamente al hilo de lo que comentabas, mañana conversaremos con la delegada municipal de festejos para completar, ¿no?, lo que es el balance, la valoración de lo que ha sido esta Feria y Fiestas 2014. 12 y 29 minutos, ese balance lo hemos hecho desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y el tráfico. La mejor noticia es ausencia de incidentes, y bueno, pues con eso nos quedamos como aspecto más fundamental. Víctor Chávez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes.